superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán se había transformado. Volvía a ser el hombre increíble, defensor de la justicia, implacable contra el malhechor. Ante los ojos asombrados del pequeño Solín, que lo creía convertido en vampiro humano, Calimán surgía del ataúd donde había pasado largas horas simulando ser un cadáver insepulto. El hombre increíble había realizado un arriesgado plan. No teniendo manera de derrotar al conde Bartók, por ser este un ser dotado de poderes diabólicos y de ultratumba, se veía obligado a fingir ser vampiro con el objeto de descubrir dónde estaba la tumba de aquellos espectros vivientes. Su plan daba resultados. Jessica y el conde Bartók lo conducían hasta el lúgubre calabozo subterráneo que le servía de refugio, y Calimán tenía que meterse a uno de los ataúdes fingiendo quedar aletargado, como en realidad lo estaban Jessica y el conde Bartók. Solín veía a su amigo surgir del ataúd y de labios de Calimán escuchaba la verdad. Ahora Calimán estaba en posibilidades de acabar para siempre con el conde Bartók y la endemoniada Jessica. Los dos yacían inmóviles, cadavéricos, con aspecto momificado dentro de los ataúdes, y Calimán sabía cómo aniquilarlos. Solo hay un medio para exterminar al vampiro humano: clavar una estaca de madera en su pecho. Pero antes de que diera fin a la existencia de los seres de ultratumba, Calimán tenía que abandonar el frío calabozo, pues los gritos angustiados de Rude Tornel delataban peligro. La joven había sido capturada por Amadea la Bruja y el jorobado Chorvik, quienes queriendo cumplir su venganza escapaban del castillo llevándose prisionera a la joven. Calimán los descubría a lo lejos. Avanzaban por los páramos con su prisionera, alejándose del castillo de Boyer. El hombre increíble sabía que todas las puertas del castillo permanecían cerradas durante el día y no tenía otro camino que descolgarse por los muros del torreón donde se encontraba. No hay tiempo que perder. Debo darles alcance hasta encontrarlos. Oh, un error, el más mínimo error, hará que caiga hacia una muerte segura. Sí, Calimán arriesgaba su vida en aquel acto. Saliendo por la ventana del torreón, se descolgaba por el muro aferrándose con sus recias y musculosas manos a los salientes de piedra. El menor descuido provocaría su caída desde esa gran altura hacia la muerte. Amadea y Jordi, llevando a Rude Tornel desmayada en brazos, avanzaban por los páramos tratando de alejarse lo más pronto posible del castillo. ¡Deprisa, Jordi! ¡Deprisa! Sí, madre, sí. Ahora ya no hay que temer que los gritos de esta mujer nos delaten. Está desmayada y cuando vuelva en sí, se llevará la gran sorpresa de verse ante la muerte. Y cuando el conde Bartók se dé cuenta de que su amada no está ya en el castillo, enloquecerá de rabia y furia. Esa será nuestra mejor venganza contra ese maldito que durante tantos años nos ha injuriado y golpeado sin misericordia. Espera, madre, espera. El jorobado se detuvo jadeante. sin dejar de sostener a Rude Tornel en los brazos, giró su rostro repulsivo, que se encendió con una sonrisa burlona. Échale la última mirada al castillo de Boyer. A ese maldito castillo que ha sido como el infierno para mí. Y fue entonces cuando Jorvik descubrió... ¡Oh! ¡Mira! ¡Madre mía! Un hombre se descuelga por los muros del torreón. ¡Es Calimán, madre! ¡Todas las furias de Satanás! ¡Es cierto! ¡Calimán se descuelga por el muro! ¡Parece un demonio! ¡Un fantasma blanco que se enciende poco a poco! ¡Viene tras de nosotros, madre! ¡Oh, sí! ¡Los gritos de la muchacha lo pusieron alerta! ¡No llegará con vida hasta el suelo! ¡Míralo, madre! ¡Parece a punto de caer! ¡Maldito! ¡Ojalá y Satanás te haga caer! Amadea y Jorvik miraban sorprendidos hacia lo lejos. Veían a Calimán descolgarse lentamente por los muros del castillo con agilidad asombrosa, mientras el viento lo azotaba fuertemente contra el muro, amenazando con desprenderlo. Maldito sea, parece una araña deslizándose por la pared, pero no soportará mucho tiempo. Caerá y se matará. No, no, hijo. Calimán al parecer es indestructible. No teme el peligro y su osadía no tiene límite. Logrará llegar hasta el suelo. Y entonces vendrá a capturarnos. Será mejor que lo matemos ahora, madre. Llevo un revólver en mis sopas y puedo disparar. No puede defenderse. Esto. No debemos correr riesgos, hijo mío. A Calimán hay que derrotarlo con astucia. ¿Y cómo? Sigamos nuestro camino. Nos dará alcance antes de que salgamos de los páramos. Eso es exactamente lo que quiero, Jorvik. Que nos siga la pista. Que nos dé alcance y entonces... ¡Caeré en la trampa! ¿La trampa? ¿Cuál trampa? Y más tarde no comprendo. Te explicaré. Más tarde. Sígueme, Jorvik. Sígueme. Vamos hacia los pantanos verdes. ¿Los pantanos verdes? Pero de ahí nadie sale con vida, madre. Y confía en mí, Jorvik. Confía en mí. Iremos hacia los pantanos verdes y habrá una víctima. ¡Una víctima de los pantanos! ¡Te devorarán en unos segundos! ¡Calimán! ¡Vamos, Jorvik! ¡Sígueme! ¡Sígueme, pronto! Sí, madre, sí, yo te sigo. Los dos avanzaron hacia los pantanos verdes, llevando en brazos, desmayada, a Ruth de Tornel. Calimán se jugaba la vida. El viento helado que barría los páramos se estrellaba con furia en los muros del castillo, meciendo peligrosamente a Calimán, quien en un acto de proeza indescriptible continuaba descolgándose por el muro del elevado torreón del castillo. Sus manos, como garfios de acero, se aferraban a los salientes de la roca resbaladiza y fría. Sus dedos empezaban a sangrar, martirizados por soportar el peso de su atlético cuerpo. Sin desmayar. Tengo que llegar hasta el suelo. Amadea y Jorvik se han alejado más y presiento que... ¿Qué es su idea de sacrificar a Rudet? Calimán estaba a punto de caer. El muro estaba cada vez más resbaladizo y el viento dificultaba su labor. Los dedos de sus manos empezaban a entumecerse. Pero el instinto de conservar la vida y salvarla de Rudet Tornel hacía en Calimán un acicate que redoblaba sus fuerzas. Pero mis fuerzas se agotan. Calimán, debilitado por las demostraciones de concentración mental a las que se había visto obligado para fingir ser vampiro, sentía que sus músculos se desgarraban por el esfuerzo. Era increíble verlo ahí pegado al muro, bajando lentamente, sosteniendo todo el peso de su cuerpo en las manos, apoyando la punta de los pies en los pequeños salientes del muro. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Podían descubrirse a través de su blanca casaca de seda con botonadura de oro al estilo hindú. Y la cola de su blanco turbante ondeaba como bandera azotada por el viento. No. No logro ver a Jorvik, mi madre. Será difícil seguirse rastro a través de los páramos. Sin embargo, tengo que sacrificarme. No hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la voluntad del ser humano. Y las palabras de Calimán resultaban ciertas. Iba venciendo la adversidad y dominando el peligro. Ahora ya estaba a unos 20 metros del suelo y sintiendo que sus fuerzas se agotaban, decidió: no puedo resistir más. Debo saltar a tierra. Haciendo un último esfuerzo, aspiró aire hasta que su amplio tórax de gladiador se hinchó poderoso. Preparó el salto y... ¡vamos! Cruzó la distancia que lo separaba del suelo como ave de blanco plumaje y... flexionó sobre sus piernas, resorteando espectacularmente, y quedó en pie. Bien. El primer obstáculo está vencido. Ahora, tras los criminales. No hay nada que pueda detenerme ahora. Y se lanzó a través de los páramos, siguiendo el rastro de los raptores. Ágil y vigoroso, con todos los músculos de su atlético cuerpo en coordinación perfecta, como una pantera en busca de su presa. Calimán estaba en acción. Amadea y Jorvik llevaban demasiada ventaja a Calimán. En su ida habían cruzado los páramos rumbo hacia el cementerio abandonado. Iban jadeantes, casi agotados, pero el temor a ser alcanzados por Calimán los hacía redoblar sus esfuerzos. La bruja se deslizaba por entre las tumbas del cementerio, como siniestra sombra, como desplumado pajarraco negro de mal agüero. ¡Deprisa, Jorvik! ¡Deprisa! Sí, madre. Sí. ¿Ah? Por todos los diablos. Esta condenada mujer pesa cada vez más. ¡Qué ánimo! Ay. ¡Que pronto llegaremos! Cruzaremos el cementerio y llegaremos a los pantanos verdes. Y la futura tumba de Calimán. ¡Deprisa, Jorvik! ¡Deprisa! Sí, sí, madre, sí. Jorvik avanzaba dificultosamente, inclinado hacia adelante por el peso de su descomunal joroba. Y sus amarillentos brazos envolvían el cuerpo inerte de Rude Tornel como serpientes extrañas. Calimán seguía el rastro. Sus sentidos, desarrollados increíblemente, le servían para descubrir la huella de los fugitivos a través de los páramos. Cruzaron por este lado, estoy seguro. Aunque la tierra de los páramos se reseca, puedo descubrir la huella de sus pisadas. Adelante, vamos. Calimán continuaba la persecución. Sus azules ojos vigilaban para todos lados, esperando descubrir a los fugitivos. Aunque aún era de día, el sol del atardecer dificultaba la visual. De pronto, se detuvo ante un hallazgo. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Un pedazo de tela. Claro, es parte de la ropa de Rude Tornel. Se rasgó el vestido al cruzar por estos matorrales. Entonces, este es el camino. Van hacia el cementerio abandonado. Pues vamos allí. Y Calimán, seguro ya del rastro, continuaba infatigable su persecución. Amadea y Jorvik llegaban a su destino. Dejando atrás el cementerio abandonado, llegaban a un extraño paraje rodeado de secos matorrales y troncos de árboles carcomidos. Una densa niebla envolvía aquel lugar, dándole un aspecto siniestro. Este es el sitio, Jorvik. Qué extraño lugar. Hay niebla y se respira humedad. Nunca había estado aquí. Un paraje que solo yo conozco. Cuidado, Jorvik, detente. No avances por ahí. ¿Por qué? Se ve el suelo firme, cubierto de musgo. ¿Suelo firme? Fíjate lo que sucede si dejo caer una piedra. La piedra se hundió en el acto. Desapareció. Estos son los pantanos verdes. Una trampa mortal. Un paraje exótico y extraño. Quien no conoce el camino cruza por ese lado que, según tus palabras, es suelo firme cubierto de musgo. Sígueme, Jorvik. Yo te guío. No debes caer en la trampa que será exclusiva para Calimán. Thank you. coronel empezó a recobrar el sentido lentamente. Su vista aún estaba nublada y no acertaba a comprender qué había pasado. Luego, su mirada se aclaró y... ¿Dónde estoy? Solo miro a mi alrededor. Una densa niebla que me envuelve y... Oh. Ruth de Tornel sintió que una cuerda ataba fuertemente su cuerpo. Una cuerda que cruzando por su pecho le ataba las manos a la espalda contra un árbol reseco y carcomido. ¿Quién? ¿Quién es? Vaya. Así ha despertado la señorita, ¿eh? Aprieta bien la soga, Jordi. Debe quedar bien segura nuestra prisionera. Descuida, madre, que la muchacha no podrá escapar. Pero, ¿a dónde me han traído? ¿Por qué me atan contra ese árbol? ¿Qué van a hacerme? Son demasiadas preguntas para contestarlas a la vez, chiquilla. Suélteme, por favor. La soga martiriza mi cuerpo. Si te mantienes quieta, sufrirás menos. Ya está. Ahora no podrá siquiera moverse. Buen trabajo, Jordi. ¿Dónde estoy? Esta niebla me ahoga. Extraño paraje es este. Calma, chiquilla. Dentro de un momento llegará Calimán a salvarte. Solo que... va a caer en una trampa mortal. Y serás tú, precisamente tú, la culpable. Y lejos de ahí, en el lúgubre y tenebroso calabozo subterráneo del castillo, ahí, en el cementerio de los vampiros humanos, el pequeño Solín, fiel a las órdenes de Calimán, permanecía alerta. Permanecía inmóvil, sosteniendo en sus débiles manos la estaca de madera en forma de puñal. Única arma para matar a un vampiro humano. El muchacho estaba intensamente pálido, nervioso. No se atrevía a mirar siquiera los siniestros ataúdes donde descansaban los cuerpos del conde Bartok y Jessica. No sé cuánto tiempo ha transcurrido desde que Calimán se fue, pero me parece un siglo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo falta para que llegue la noche? ¿Horas? ¿Tal vez minutos? El muchacho sabía que al llegar la noche, el conde Bartok y Jessica revivirían. Abandonarían los ataúdes. Y Solín no tendría ánimos suficientes para atacarlos. De pronto el ruido de algo, algo que se acercaba volando, hizo reaccionar a Solín. Escuchó el aleteo de un vampiro. Sí, cada vez es más claro. Tal vez llegue la noche y el conde Bartok ha revivido. Una sombra voló sobre el muchacho, que lleno de angustia retrocedió y pudo ver un asqueroso murciélago que azotaba sus negras alas contra el muro mientras lanzaba espantosos chillidos. Después, se alejaba perdiéndose en las sombras de aquella tumba. Era un murciélago, pero tal vez sea el augurio de que la noche se aproxima. Si Calimán no regresa antes, debí salir de los ataúdes al conde Bartok y a Jessica. Con ellos, mi muerte. Pantanos verdes, la trampa estaba tendida. Ruth de Tornel atada contra el árbol ante el regocijo de Amadea y Jorvik. Estás temblando, chiquilla. ¿Tienes miedo? No sé cuáles sean sus planes, pero estoy segura que... ¡Ruth de Tornel! ¡Es el madre Calimán! ¡Tiene acá! Es él. Como lo supuse, viene directamente a la trampa. Alejémonos, Jordi. Todo está preparado. Vamos pronto. Que no nos deje ahora. Vamos. Calimán se acercaba al sitio exacto donde Rude Tornel se hallaba prisionera. Entre la densa niebla que envolvía el paraje, se destacaba su figura altiva. He perdido el rastro de los fugitivos. Sin embargo, estoy seguro de que no deben estar lejos. Pero qué lugar más extraño. Arbustos secos, árboles carcomidos y derrumbados. Adelante. De pronto, los azules ojos de Calimán distinguieron el cuerpo de una hermosa mujer atada contra un árbol. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Señorita de Tornel! ¿Está usted bien? ¡Calimán! ¡Os por fin encuentro! ¡Voy por usted! ¡No! ¡No avance! ¿Qué? ¡No lo haga, por favor! Demasiado tarde. Calimán avanzó hacia ella y de pronto el suelo se hundió a sus pies. ¡No, pero! ¿Qué es esto? Oh, ¡me hundo! ¡Me hundo en el fango! ¡Un pantano! ¡Un pantano! ¡Oh! ¡Llegó la muerte! ¡Calimán! ¿Morirá Calimán en el tenebroso pantano verde? ¿Rude Tornel será sacrificada por la bruja y Jorvik? ¿Sorprenderá la noche a Solín en el cementerio de los vampiros humanos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.